Lucas 10, 38 al 42. Una historia bien conocida, ya yo creo que la mayoría aquí la ha leído, la ha escuchado, se ha escuchado mejor alguna predicación al respecto, pero el Señor nos va a hablar también en este día. Dice versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo Jesús, le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Amén. Oremos al Señor. Dios poderoso, dejamos estos minutos en que podremos aprender de tu palabra. Queremos disponer nuestros corazones, Señor. Queremos sentarnos, Señor, a tus pies a escucharte. Como queremos tener la misma actitud que tuvo María, Señor. Oírte lo que tú tengas que decirnos en este día, Señor. Por eso dejamos, nos disponemos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones delante de ti, para que tú hoy día hables nuestras vidas, Señor, y esa palabra pueda dar fruto en nuestro quehacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pensaba cuando preparaba el mensaje, ustedes saben que María y Marta son hermanas, ¿ya? Son hermanas y tienen un hermano también. ¿Saben cuál es su nombre? Lázaro, ¿ya? Lázaro, aquel que había muerto y fue resucitado por Jesucristo, son los tres hermanos. Viven en Betania, ¿ya? Otro evangelio nos da ese dato, aquí no lo dice, pero viven en Betania. Y pensaba cuando predicaba el mensaje, porque nos habla aquí de estas dos hermanas, de esta relación. Y me acordaba de las hermanas que tenemos aquí en la iglesia, me acordaba la Javi y la Caro, por ejemplo, imaginaba cuál era María, cuál será Marta. La Dani, la Nati Ekelund, ¿cierto? También, ¿quién será María, Marta? ¿Qué más hermanas tenemos? La Pame, la Nati, ¿cierto? ¿No está la Pame? No, está la Nati. Está ahí con una Marta abriendo la puerta. Pensaba en eso un poco y trataba de identificarme un poco, o identificarlas también, y uno mismo, a qué nos parecemos más, ¿ya? Y como vemos en este relato, y nosotros ya tenemos, como yo creo todo el que ha leído esto, ya tenemos una conclusión respecto a cada una de ellas, ¿cierto? De hecho, las tallas que muchas veces hacemos es cuando alguien está muy haciendo cosas, ¿cierto? Un poco ocupado, ¿cuál es la talla? Oye, no, que estáis Marta, ¿cierto? Yo lo he escuchado un montón de veces, a veces en los campamentos, cuando alguien está muy ahí sirviendo, se pone un poco Marta, ¿cierto? Está esa talla, ¿cierto? Y alguien le respondería a ella, la María, como dicen por ahí, un tipo de tallas. Entonces tenemos como cierto estereotipo un poco de quién es quién, ¿ya? Entonces la idea es que hoy día nos saquemos tal vez un poco ese estereotipo y el Señor nos pueda hablar acerca de dos mujeres que son mujeres de Dios, que Lucas dejó este registro con una intención clara, inspirado por el Espíritu Santo, para aprender de ellas. Ya mujeres sumamente normales, ya con debilidades, con problemas, ¿cierto? Pero con un tremendo amor a Jesús, siendo que ellas estuvieron acompañándolas durante todo su ministerio. Entonces dice el versículo, para también librarnos un poco de información previa que tengamos. Aquí no vamos a hacer un contraste entre el servicio, ya, entre el servicio de Marta y el escuchar a Jesús, ya, sino vamos a hacer un contraste entre una conducta ansiosa, entre una conducta afanada y el escuchar a Jesús. Después lo vamos a ir comprendiendo más. Entonces el versículo 39 dice, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y vamos a desmitificar un poco a Marta, ya, para saber bien qué cosas no está bien que pensemos acerca de ella, porque la palabra no muestra otras cosas. Y lo que nos dice es que ella la recibió a Jesús en su casa. En Marta, cuando vemos una actitud activa, servicial, hacedora, una persona inquieta, atenta, preocupada, responsable. Ya seguramente ella supo, Jesús en su ministerio solía mandar gente antes al lugar donde iba. Ya, acuérdense, cuando los samaritanos no lo recibieron, ¿cierto? Eran mensajeros que iban antes. Y seguramente aquí llegaron a su casa, a la casa de Marta, viene Jesús. Ya, imagínense que ustedes le dijeran, viene Jesús a su casa. No creo que usted diga, ah, qué bueno, ya, que golpee y me avisen. O me llamen cuando vengan llegando. Yo creo que todos, chuta, haríamos lo que nunca hemos hecho en nuestra casa para recibirlo, ¿cierto? Esperarlo, ¿cierto? Y esa fue la actitud de Marta, porque su carácter también era así. Ya, y si lo vemos en términos de disciplinas espirituales, seguramente era alguien que le gustaba enseñar, predicar, servir, ir a discipular, acompañar, ¿cierto? Donde hacía algo, ahí estaba ella. Pero por otro lado tenemos a María, ¿ya? María al parecer tiene otro carácter. Y no solo lo vemos en este relato, sino lo vemos en otros relatos. Por ejemplo, cuando Lázaro estaba muerto y viene Jesús a su hogar, ¿quién sale al encuentro de Jesús? ¿Recuerdan? No recuerdo. Marta. Marta es la primera que sale corriendo a encontrar a Jesús. Y María espera adentro. Y así tenemos otros pequeños relatos que salen en distintos evangelios de ellas, que nos hacen entender un poco que eran caracteres distintos. Ya, y al parecer María era una persona más tranquila, más reposada, a lo mejor más reflexiva, más pensativa, que le gustaba contemplar las cosas. Ya, a lo mejor le gustaba la música, a lo mejor le gustaba, no sé, la poesía, leer, pero al parecer era mucho más reposada, mucho más tranquila. Y si lo pensamos en términos de disciplinas espirituales, seguramente ella es una mujer más de oración, una mujer que le gusta leer la palabra, escuchar, meditar en ella, cantar al Señor, ¿ya? Seguramente son caracteres distintos. Pero tenemos a Marta, que Jesús va a su hogar. Y por lo que entendemos, al parecer, Marta es la hermana mayor. Ya no lo podemos afirmar completamente, pero leyéndolo cómo se refiere Lucas, nos da a entender que ella debe ser la hermana mayor y seguramente la casa que está hablando es su casa. Seguramente vive con sus hermanos, pero ella debe ser, y aparte con su actitud, debe ser quien sostiene el hogar. Y por eso dice que le recibió en su casa. O sea, Jesús viene a su hogar. Y ella se prepara con este carácter, hay que recibir a Jesús. Entonces seguramente ella dijo, bueno, tenemos que prepararnos para esto. ¿Ya? Y no era menor la visita, porque Jesús no solía andar solo, generalmente iba acompañado, ¿ya? Por sus 12 discípulos. Y recuerden, si nosotros leemos un poco antes, nos habla de 70 que él había enviado, de dos en dos, que ya habían vuelto. Habían hecho milagros, ya habían llegado muy contentos con todo lo que había pasado, con todo lo que Dios había obrado por medio de ellos. Entonces seguramente no venía solo Jesús. Entonces imagínense encontrarse con una masa así de gente, ya un buen grupo, que va a llegar a su casa. No podemos afirmar que iban todos a su casa, ya, pero solo el hecho de que iba Jesús, eso ya nos habla de que algo había que preparar, algo había que hacer para recibirlo bien. Marta ama a Jesús y Jesús ama a Marta. Han sido amigos, ya han estado juntos, ella se ha preocupado por su ministerio. Seguramente lo han acompañado en distintas circunstancias, han estado al lado de él, sirviéndole, acompañándolo. Entonces vemos ahí una relación fuerte de amistad. Y ella ha abierto las puertas de su casa. Ella quiere atender bien a las visitas. Seguramente, hermano, si no hubiera sido por Marta, el relato, lo que vemos al final de María estando al lado de Jesús, a lo mejor María no podría haber hecho eso. Ya, o sea, María seguramente necesitaba de una Marta cercana, una Marta que estuviera atenta a todo para ella poder estar sentada ahí. Dejemos ahí eso para poco desmitificar un poco a Marta y no partir colocándole una carga negativa. Pero Marta era totalmente normal, igual que nosotros, y también es débil, también tiene cosas que seguramente le cuestan y a lo mejor tiene que ver también con este carácter. Versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres. Seguramente ella tiene una lista de tareas. Seguramente ella despierta y tiene una lista. No empieza a hacer la lista porque ya tiene la lista del día anterior. Y seguramente tiene acumulada un checklist de semana y cosas que ha ido postergando, ¿cierto? Y marca una, marca la otra y esto no la ha terminado, ¿cierto? Y hay algunas que le siguen. ¿Y cuándo voy a hacer esto, cierto? Seguramente debe estar con su carácter, debe ser una persona bien agobiada un poco con lo que tiene que hacer. Pero aún así se las bate y va avanzando y trata de cumplir todo lo que tiene. Pero debe tener una lista bastante grande de las cosas que tiene que cumplir. Y seguramente ella, cuando supo que venía Jesús, de haber dicho, chuta, tengo una lista que hacer de cosas, como siempre, y ahora más encima viene Jesús. Bueno, se ha puesto mano a la obra y, bueno, ¿qué hago? Hay que limpiar, hay que preparar la casa, preparar, no sé, a lo mejor se va a quedar Jesús acá, hay que tener una cama, hay que cambiar las sábanas, que la comida, ¿qué le servimos a Jesús? ¿Qué come Jesús? ¿Qué comerá? ¿Será, le gustará la carne, el pollo, el pescado? No sé, ¿o será vegetariano? No sé, sé hacer con su carácter, de haber pensado, de haber empezado, tengo que preparar todo esto. Y seguramente, por su forma de ser, ella no quería que se le fuera nada. Y seguramente, a lo mejor hasta que le costaba mucho delegar. Le costaba mucho pasarle ciertas tareas, ciertas cosas a otras personas. Entonces ella sabe, es realmente complicado. Hay que poner la mesa, ¿cierto? Un buen mantel, el mantel que tenemos, no sé, está algo chino. Hay que... Imagínense ustedes cómo sería en su casa si va Jesús. Ya seguramente usted surgiría al tiro porque tú sabes que su mantel tiene un hoyito por ahí, ¿cierto? Y ahora ya no lo podría tapar con algo. No sé, hay tantas cosas que uno sabe de la cotidianidad de uno. Y viene Jesús y realmente eso debe haber sido para ella que su lista de tareas aumentó al doble. ¿Y cómo lo hago? Entonces Marta debe haber llegado a Jesús y ella seguramente todavía no tenía todo listo. Había que terminar. Nos dice que ella estaba preocupada con sus muchos quehaceres. Ya, o sea, Jesús llegó, Jesús debe haber entrado, y ella, hola Jesús, seguramente, y vamos, seguimos haciendo lo que hay que hacer. Ya, y debe haber seguido trabajando, debe haber ido de un lado para otro, de este lado para acá, terminando ciertas cosas, ¿cierto? Que el postre, que lo que viene, y debe haber estado todo el rato así, todo el rato así. Y Jesús, seguramente, sentado ahí, y ella trabajando, trabajando, trabajando con su eterna lista de quehaceres. Entonces, por eso Lucas nos relata aquí que ella se preocupaba con sus muchos quehaceres. Y seguramente se excedió en su preocupación. Eso es claro. Está centrada en lo que había que hacer y no en lo que tenía que ella ser. Está centrada en lo que tiene que hacer. Ya con su forma de ser, de haber pensado, ya hay que hacer. O sea, viene Jesús, tengo que hacer un sinfín de cosas. Pero no está preocupada cómo ella tenía que ser frente a Jesús. Cómo tenía que ser su relación con Jesús cuando él estaba frente a ella. Entonces Marta le ofrece sus manos a Jesús, pero no le ofrece su corazón. Ella le está ofreciendo a Jesús lo que ella hace, lo que sus manos hacen, lo que ella está capacitada para hacer, eso lo está ofreciendo a Jesús, pero no le está ofreciendo su corazón. Hay una actitud de adoración por fuera, ¿ya? Pero por lo que leemos, y leemos especialmente en esta pregunta, hay también, se ve algo por dentro, que no es coincidente con lo que ella muestra por fuera. Hay una actitud de adoración por fuera, pero seguramente hay un enojo por dentro. Hay algo que le molesta por dentro, profundamente. Entonces ella hace, pero seguramente por dentro está quejándose, está enojándose, ya se reprime seguramente a sí mismo y seguramente está juzgando también hacia afuera. Hay adoración por fuera, pero por dentro hay enojo. Entonces hace una pregunta que revela realmente su corazón. Le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te importa que María me esté dejando sola? Mira todo lo que he tenido que hacer mientras tú llegaste. He tenido que trabajar, trabajar, trabajar. No he parado. Y mira mi hermana ahí. ¿Ya? Esto piénsenlo, yo creo que esto lo hemos vivido todos. Y a veces los hermanos mayores tendemos a ser, por ser mayores, tener un grado mayor de responsabilidad en las cosas, ¿cierto? Y ese grado de responsabilidad desde chico como que nos agobia a veces tal vez un poco, nos sentimos responsables de todo. Y la queja contra los hermanos menores es típica, ¿cierto? Yo hice todo, yo puse la mesa y él estaba ahí jugando todo el rato. Yo preparé acá, tenía todo esto listo, él dijo que lo iba a hacer, pero no lo hizo. ¿Y dónde está él? Está ahí cantando, está ahí jugando, está ahí bailando, ¿cierto? Entonces Marta seguramente, ella frente a Jesús, mira, yo he hecho esto, esto, esto, esto, otro. Y María, ahí está, hablando contigo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces esa relación, esa dinámica se ve. Está identificada, parece, la hermana ahí, ¿cierto? ¿Ya supieron cuál es cuál? Entonces eso se ve. Ya, y se ve claramente en ellas. Alguien que se afana, que se empieza a estresar, que empieza a colapsar, y por el otro lado, alguien que anda así en la estratosfera, ¿cierto? Dando vueltas, los quehaceres, las responsabilidades no le tocan, pasan por delante de ella, ¿cierto? Y ella vive, ella adora, ella está en su mundo con Jesús. En cambio, Marta está preocupada en lo que tiene que hacer, por Jesús, pero no es lo que tiene que ser con Jesús. Entonces Marta siente que tiene una justa razón para estar completamente enojada. ¿Y aflora qué? El resentimiento. Todo lo que estoy haciendo es para ti. Todo lo que estaba haciendo todo este rato es para ti. Dice ahí la palabra que ella se acercó. Ella había estado, no sé, en la cocina, que iba para el dormitorio preparando todo. Y se tuvo que acercar en un momento dado, cuando ya seguramente no aguantó más, ver a María ahí sentada, oyendo a Jesús. Fue para allá y hace esta pregunta a Jesús. Y algo bien peligroso, hermano, porque cuando nosotros empezamos a hacer, tenemos muchos riesgos que pueden venir a nosotros. Uno de esos tiene que ver con la superioridad moral que tendemos a sentir. Ya cuando el ser humano hace, eso empieza a alimentar su orgullo. ¿Ya? Y sin querer empezamos a sentirnos superiores por lo que hacemos frente a los otros que no hacen. ¿Ya? Y miramos desde arriba y nos ponemos sentenciosos, nos ponemos a hacer juicios del que no hace. Y seguramente a Marta esto le estaba pasando y seguramente a nosotros cuando nos ponemos como Marta nos pasa algo similar. Y Marta no es muy respetuosa al preguntar. Ya lo podemos ver en la pregunta. Jesús, ¿no te importa que esté sola en esto? No solo está criticando a María, sino está criticando a Jesús por permitir la situación. O sea, ella está enojada ya con María, seguramente siempre se enoja, desde chica les pasaba esta situación, pero ahora ya no le basta con Jesús, sino en el fondo está enojada también. O sea, no le basta con María, sino está enojada también con Jesús. ¿Cómo no haces nada? ¿Cómo no le dices algo? Dice tal cual, dile pues que me ayude. O sea, yo estoy en lo correcto, ella está equivocada, Jesús, algo tienes que hacer. Dile que me ayude. Y esa es su actitud. El hacer, la está nublando y hace que las cosas no la vea de manera correcta. A pesar de lo que hago, seguramente dice ella, parece que a ti no te importara. Jesús, tú estás aquí y lo que yo estoy haciendo parece que no tiene ningún valor para ti. Nada. Y le da una orden entonces a Jesús, le hace una pregunta y como que lo manda. Jesús, haz algo, dile que María venga y me ayude. Ella seguramente dice que no todo puede depender de mí. Ella tiene su propia agenda, ya, y quiere que María y Jesús se sumen a su agenda. Lo que ella tiene determinado que hacer, cómo tienen que funcionar las cosas, cómo tienen que andar, seguramente ella no está abierta a que eso cambie. Y por lo tanto quiere que Jesús, y por lo tanto Jesús llevando a María, ordenándole, se ajusten a su propia agenda. Marta está haciendo lo que Jesús no le pidió. Y eso es importante. Marta está haciendo lo que Jesús no le pidió, pero ahora se siente enojada y frustrada cuando Jesús no hace lo que ella quiere. Se siente frustrada. Ya, pero ella está haciendo lo que Jesús no le pidió. Jesús en ningún momento le dijo eso. Y ahora se siente con la autoridad de llegar y pedirle a Jesús que haga lo que ella quiere. Entonces Jesús responde, versículo 41, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, ponga atención, dos veces le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, afanada y turbada estás con todas estas cosas que tienes que hacer. Fíjese, Jesús la exhorta en cierta manera, pero lo hace con mucho cariño. Ya no le dice Marta, nada nos muestra eso, un carácter que él se haya enojado. No, dice Marta, Marta. Dos veces, o sea, atiende, escúchame. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús está siendo cariñoso, amable, afable con ella, pero Marta está enojada. Es como que Jesús le dijera, no es necesario lo que estás haciendo, tranquila, detente. Estás afanada, estás inquieta, estás preocupada con muchas cosas. Eso te está perturbando. Ven, soy Dios. Tú ya lo has visto. Has visto mi obra, me has estado acompañando. Soy Dios. No hay razón que estés haciendo todo lo que estás haciendo. Tan solo ven y estemos un tiempo juntos. Eso le está diciendo Jesús. Soy Dios. Estamos aquí en este mismo lugar, en este mismo espacio. No hay razón por lo que estás haciendo. Ven, estemos, tengamos un tiempo juntos, conversemos, te quiero hablar, escucha lo que te quiero decir. Esa es la situación, hermano, de Marta. ¿Ya? ¿Cuánto aquí se han sentido Marta alguna vez? Para el hombre, un Marto, ¿eh? No sé. No sé si existe el masculino para Marta, parece que no. ¿Quiénes han sentido alguna vez como Marta? Ah, poquito. Sí. ¿Ya? ¿Y María? ¿Alguien se ha sentido como María? Sí. Bueno, eso para que esté haciendo un poco el ejercicio de identificarse un poco. Veamos y hablemos un poco de María. Porque seguramente aquí todos queremos, o sea, yo creo que todos no hemos caído en ser como Marta. Ya, pero muchas veces las excusas que tenemos, decimos, no, pero yo no hemos justificado cuando no hacemos, diciendo, bueno, quiero ser, soy como María. Ya, entonces tenemos que limpiar un poco ahí, también ordenar un poco quién es María y lo que no es María. ¿Qué es lo que no es María? Porque alguno de nosotros seguramente está pensando algo como esto. Bueno, gracias Señor, la verdad es que no soy como Marta. Miro a mi alrededor y sí, es verdad, muchos pasan acelerados, que hay que preparar el culto, que hay que ordenar las sillas, que están ensayando, que hay que hacer esto, que el hermano que llega temprano y están acá. Y la verdad es que pasan delante de mí y yo quiero estar contigo nomás. Hay que tener cuidado con eso, porque eso lo podemos decir desde la comodidad, yo imagino podemos decirlo así estando sentado en un, ¿cómo se llama esto? Berger, ¿sí? Sentado en un verger mirando a nuestro alrededor, como y decimos, uy, que están afanados, están turbados, ¿cierto? Son puras Martas. Pero lo estamos diciendo de nuestra comodidad, instalado ahí plácidamente. Y la verdad es que eso no es María. Eso no es María. ¿Qué es lo que no es María? Lo que no es María, ella no es perezosa, no es dejada, no es egoísta, no es desorganizada, no es descuidada, no es despreocupada, no está en sí misma. ¿Ya? Para que no nos vamos a confundir con lo que es María. Así que tenemos que tener cuidado, porque podríamos tener una actitud de sentarnos y escuchar para solo tapar nuestra irresponsabilidad, nuestra desidia o nuestra pereza. Podríamos tener esa actitud si miramos y no miramos bien esto que nos enseña aquí el Evangelio. Entonces, que Marta esté en esta situación de afán, ya turbada, no significa que entonces nosotros tenemos que hacer nada. No significa y no podemos concluir eso. O sea, Marta hace mucho, yo tengo que hacer nada. Eso sería una conclusión sumamente fácil y bastante cómoda. Ya diríamos, soy como María, ahí estoy bien. No, no es así. María no está haciendo nada, sino que está haciendo lo importante. Y ahí está la gran diferencia, hermano. María no es que esté haciendo nada, sino que ella está haciendo lo importante, lo primero, lo fundamental. Versículo 39, entonces, ¿qué es lo que es María? María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Se sentaba a los pies de Jesús. Hermano, que una mujer se sentara a escuchar a un rabí, a escuchar a un maestro, era algo impensado. ¿Ya? En ese tiempo, hermano, la gente elegía a quien iba a ser su maestro. Y una vez que el maestro aceptaba, era muy típico que llegara sus discípulos y se sentaran a los pies a escuchar. Especialmente quien estaba primero. Era una situación bastante privilegio, el poder estar justo al frente, a los pies, escuchando. Pablo, por ejemplo, cuando estaba con Gamaliel, él dice que él se sentaba a los pies de Gamaliel a aprender. Ya era su maestro, donde aprendió mucho. Entonces, esto, hermano, era totalmente radical, que una mujer se sentara a los pies de un maestro a escuchar. Era algo que no se veía. Y eso es lo que vemos, y nos habla un poco de esto importante que había en María, de esta consideración de lo importante que había que hacer, de lo primero, de lo primordial. ¿Y ella qué hacía? No solo se sentaba, no estuvo ahí a sentarse, se sentó a escuchar la palabra, a oír su palabra, a oír lo que Jesús tenía que decir. María entonces sabía de dónde había que alimentarse. No solo estaba sentada con un propósito. Había una claridad. Ella estaba sentada, ¿para qué? Para oír a Jesús. Entonces el versículo 42 también nos habla acerca de María. Cuando Jesús le está respondiendo a Marta, le dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En relación a Marta, María ha escogido la mejor parte, la parte buena. Esa buena parte ella es la que ha elegido. Entonces Jesús le dice a Marta, puedes seguir haciendo, avanzando en los quehaceres, pero ni la suma de ellos será mejor que estar junto a mí. Toda esa lista que tú tienes, aunque las completes todas, Eso jamás se puede comparar con lo que está haciendo María. Porque María está eligiendo lo primero. María está eligiendo lo más importante, lo más fundamental. La buena parte no está en lo que tú me puedas dar, sino en que tú puedas recibir la mejor parte. Ahí está la buena parte. No es lo que tú puedas dar, que yo te puedo dar esto, Jesús, que yo puedo hacer esto por ti, que yo puedo preparar acá, por aquí. Mira la lista de cosas que estoy haciendo por ti. No se trata de eso, de lo que yo puedo ofrecerle a Jesús, sino se trata de qué, de yo recibir esa buena parte que me quiere entregar Jesús, que es algo totalmente distinto. No se trata de lo que yo puedo dar, sino se trata de tener un corazón dispuesto a la buena parte, a recibir esa buena parte que Jesús tiene para mí, que Jesús tiene para ti, que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Para María, Jesús claramente es su mejor parte. Y así lo demuestra. Jesús entra y ella se sienta. No sabemos si ella estaba haciendo algo, si estaba ayudando a Marta. No sabemos. Pero es claro que cuando entra Jesús, ella se sienta decidida, con un propósito claro. Aquí yo tengo que escuchar a Jesús. Ella entiende lo que es primero. Ella consigue la mejor comida de todas. Ella tiene claridad. Tiene claridad de que no solo de pan vivirá el hombre, sino tiene la claridad que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ella sabe que está delante de Dios mismo. Sabe que está delante de Dios mismo. Y tiene esa claridad que el hombre, que ella, puede alimentarse de las palabras de Jesús. No, ella entiende, no sé si entenderá esto de Marta, pero Marta algo no comprende, que ella no tiene que alimentar a Jesús. Y piense, hace un poquito antes, atrás, en estos relatos, un niño llevaba panes y peces. Y Jesús milagrosamente alimentó a 5,000 mínimo, seguramente mucho más, lo alimentó de forma milagrosa. Jesús podría haber hecho lo mismo. Marta a lo mejor podría haber dicho, bueno, si le alimentaste gratis a todos, ya comida gratis a todos, ¿por qué aquí? Podría haber generado comida, ¿cierto? Milagrosamente hubiéramos comido. Pero no, ella no entendía bien frente a quién estaba. Amaba a Jesús, quería estar con él, tenía una amistad, pero aún no entendía que en ella, que en su carácter, había algo que tenía que modificar. Ella tenía que ordenar sus prioridades y tenía que elegir lo fundamental, lo que es primero. La cena solo durará un momento. Lo que ella pueda preparar durará un momento, pero Jesús durará para siempre. Sus palabras son palabras de vida eterna. Fue lo que Pedro le dijo a Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Y al parecer María entiende eso, que Jesucristo tiene palabras de vida eterna, que Él es el pan, que Él puede alimentarla en todo tiempo. Entonces, hermanos, María estaba disponible para recibir de Jesús. Él es su buena parte, Él mismo, la parte que nunca le será quitada. Por eso Jesús habla de eso. Jamás lo que ella ha elegido eso y lo que ella ha escuchado, eso jamás le será quitado. Porque esa palabra morará eternamente en su vida. Entonces María tiene sus prioridades en orden, en absoluto orden. Entonces, hermano, es un tema de prioridades. Lo que estamos hablando acá no es un contraste entre alguien que hace y la que no hace. No, tiene que ver con prioridades. Podríamos cometer dos errores. El error uno. Concluir que María se dedica a escuchar y estudiar la palabra y nada hace. No es así, eso sería un error. Pensar que ella está, yo escucho a Jesús nomás y me quedo aquí. Yo estudio la palabra y yo no hago nada más, porque yo quiero estudiar solo la palabra. Sería un error, y eso sería un pecado. Ya, sería el primer error. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra, ¿cierto? No ser oidores olvidadizos de su palabra. Y eso es claro. Entonces, el primer error que podríamos hacer, lo que tenemos que hacer es sentarnos delante de Jesús, contemplarlo y escucharlo. Cantar, a lo mejor, no sé. Reflexionar y quedarnos ahí. Sería un error. Otro error que podríamos hacer es pensar que si andamos como Marta, para allá, para acá, estresados, perturbados, jamás escucharemos a Jesús. Ya, también estaríamos pecando de esa manera. Entonces, tenemos dos errores que no podemos cometer. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que ser como María primero, como Marta después. No son excluyentes. Tenemos que ser primeramente como María, después como Marta. Tenemos que tener el corazón de María. Ese corazón que anhela escuchar las palabras de Jesús. ¿Pero qué tenemos que tener? las manos de Marta. El corazón de María, las manos de Marta. Es la adoración primero, después el trabajo. La devoción primero, después mis quehaceres. Escuchar a Jesús y después hablar, después hacer, después organizarme, después pensar. Primero, atender a Jesús, escuchar sus palabras. Entonces este relato no nos enseña a sentarnos y hacer nada, no, sino que nos enseña a definir prioridades en base a lo que Jesús desea en nosotros y para nosotros. Eso es lo que nos está enseñando. Entonces, si somos como Marta primero, hermano, no tendremos tiempo para ir a Jesús. Si invertimos esto y queremos ser como Marta primero, no tendremos tiempo, no tendremos momento para detenernos y escuchar lo que Jesús quiere decirnos. ¿Y qué nos va a pasar? Si somos como Marta primero, de algunas cosas que nos van a pasar. Primero, nos perderemos en quehaceres. Nos perderemos los quehaceres que nos van a afanar y van a turbar nuestro corazón. Y yo creo que eso a todos nos ha pasado más de alguna vez. Y de repente algo ha pasado, el Señor nos ha detenido de alguna manera y nos ha llevado, hay que detenerse, hay que parar. Ya, porque entre medio del quehacer, el hacer, nos empezamos a alejar de Jesús, nos empezamos a alejar de sus palabras. Y cada vez la escuchamos menos. ¿Qué más va a pasar si actuamos como Marta primero? Nos llenaremos de orgullo también en lo que hacemos. Empezaremos a ser orgullosos, ¿cierto? Y a valernos de lo que nosotros hacemos y no de lo que Jesús hace en nosotros. Estaremos confiando en nosotros mismos y perderemos la confianza en Dios. Porque a veces las cosas nos van a resultar, ya, especialmente los que tienen un carácter activo, ya, y los que quieren siempre hacer cosas. Yo soy Marta, totalmente, ya, siempre tengo que hacer cosas, tengo que estar haciendo, ya. Si uno no da el tiempo y no invierte el orden, uno va a empezar a confiar en uno mismo, cada vez más, porque las cosas resultan muchas veces, resultan. Y eso que lleva, empezamos a aferrarnos a una confianza solo en nosotros. Y algo que va a ser muy dañino a lo largo, porque nuestra confianza tiene que estar puesta absolutamente en Jesucristo. Pensaremos que nuestra tarea primordial es hacer, siendo que en realidad necesitamos que Jesucristo haga en nosotros. Eso es lo que necesitamos, que Jesucristo obre en nosotros y no que nosotros obremos en Él, en lo que Él quiere, en lo que nosotros queremos hacer por Él. Lo primero que necesitamos es que Él haga en nosotros. Nos perderemos. Terminaremos haciendo cosas para Jesús, pero sin Jesús. Haciendo cosas para ella, hacía cosas para Jesús, ella quería recibir a Jesús, pero no estaba con Jesús. María estaba con Jesús. Imagínense, estaba en el mismo espacio físico. Ella estaba haciendo cosas para Él, pero no estaba con Él. ¿De qué nos sirve entonces hacer mucho por Jesús si perdemos a Jesús? De nada nos va a servir. Dependemos absolutamente entonces de la obra de Jesús en nuestra vida. Por lo cual estar a sus pies y escucharle siempre tiene que ser lo primero. Siempre tiene que ser, hermano, lo primero. Por eso, hermano, damos gracias por estas dos mujeres. Porque Dios obra en las dos y nos puede enseñar con su vida, nos puede enseñar a nosotros. Y así nosotros podemos identificar cuál es nuestra situación actual y cómo ordenamos nuestras prioridades y cómo hacemos para que primero escuchemos a Jesús. Marta está tratando de servir a Dios con su quehacer. Al menos eso está haciendo ella. Está tratando de servir a Jesús con su quehacer. Muchas veces, hermano, nuestra situación es peor. A veces peor. Porque ni siquiera nuestro quehacer busca a veces glorificar a Dios. Piense en lo que usted ha hecho esta semana. Piense en lo que ha hecho. ¿Cuántas de esas cosas tienen que ver con algo consciente para Jesús? Tiene que ver algo consciente con su relación con Dios. Iguales no, que usted la hace porque la hace, porque hay que hacerla, porque todos lo hacen seguramente. ¿Cuántas de esas? Hacemos mucho y muchas veces nuestra vara está mucho más baja que de Marta. Entonces no podemos mirar a Marta con desprecio, porque muchas veces nuestros quehaceres no hay ninguna intencionalidad de parte de nosotros de haber escuchado a Jesús primero para actuar de acuerdo a lo que Él desee. Hermano, Marta es tratada por Jesús. A través de toda esta situación, Dios obra en su vida. La trata, forma su carácter. Podemos leer en otro evangelio, en Juan, yo se lo voy a leer. Jesús salió y dice, antes de resucitar a Lázaro, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y mire lo hermoso que le responde Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ella le responde certeramente, una declaración de fe potente que describe la claridad que Dios mismo se hace hombre y vino a esta tierra como Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. O sea, Marta, con esta exhortación, con amor que le hace Jesús, logra al parecer darse cuenta, ordenar sus prioridades y escucha a Jesús que le hace esta declaración, que él es la resurrección y la vida. Y eso obra algo en ella. Y ella da una respuesta certera de la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, escuchemos a Jesús. Escuchémoslo. Ese es nuestro desafío. Y en este mensaje lo que yo quiero transmitirles es que escuchemos a Jesús. Un mensaje corto que nos dice eso. No escuchemos al mundo, porque el mundo no habla. No habla y nos lleva a ser como Marta. Piensa este mundo, ¿a quién se parece? Se parece a Marta en su afán. Vivimos en un mundo sumamente agitado, sumamente intenso, ¿cierto? Donde todos corren, donde todos se afanan, donde todos están turbados, van de un lado para allá, de un lado para acá, no hay tiempo para esto, no tengo tiempo para esto. La gente, usted seguramente llega a su casa y tiene que hacer una lista de cosas antes de dormirse. A algunos les cuesta seguramente dormir porque se duermen pensando en lo que tienen que hacer, se duermen pensando en qué voy a hacer mañana. Y así se llevan días y días. Otros llegan a su hogar y ni siquiera tienen tiempo para compartir. Se estiran en la cama y se quedan dormidos al momento, porque han tenido un día agotador en los quehaceres, que este mundo nos ha colocado por delante. Y nos perdemos la vida. Nos perdemos la vida sin escuchar a Jesús. Piensa en la creación. Cuando Dios crea y dice que todo es bueno, todo lo que ha hecho, Él tiene una comunión perfecta con el hombre. Una comunión perfecta. Donde el hombre, Adán y Eva, escuchan la voz de Dios. Hay una relación de intimidad. La caída nos hizo perder eso. Y nos hizo perder, y hizo convertir este mundo en un modelo de Marta. Ya donde ahora el trabajo nos costaba, ¿cierto? Donde el trabajo nos va a costar siempre y donde todas las cosas van a necesitar esfuerzo, ¿cierto? Y nosotros hemos entrado en esa dinámica de ser como Marta. Y vivir de esa manera, vivir agobiado, vivir estresado, incluso muchas veces colapsando emocionalmente, mentalmente. Y es cosa de ver, o sea, yo creo que todos sabemos los índices de depresión, tanta enfermedad mental que ha aumentado. Porque el mundo es así. Hermanos, necesitamos un mundo más como María que un mundo como Marta. Necesitamos cristianos que escuchen a Jesús, no que escuchen al mundo, sino que escuchen a Jesús para que Jesús nos hable en qué es lo que tenemos que hacer. Hermanos, y somos una iglesia, somos una familia, ¿ya? Todos somos aquí hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y seguramente muchos aquí somos Marta, ¿ya? Vivimos como Marta. Vivimos día a día como Marta. Pero somos hermanos en los cuales nos podemos apoyar mutuamente e invitarnos mutuamente a escuchar a Jesús. A escucharlo en todo tiempo. Y yo quería instarlo en algo súper práctico. Escuchemos a Jesús en el día a día. Usted en su trabajo, no llegue y empiece a trabajar. ¿Por qué no llega a su trabajo cuando se sienta, si tiene una oficina, no sé, un escritorio? Ore a Jesús. Ahí en su trabajo, abra su Biblia, dése un tiempo para escuchar a Jesús, escuchar lo que Él quiere decirle. Antes de dormir, escuche a Jesús. Ore, ore con sus hijos, ore con su esposa, ore con su esposo. Si tienen, como sea la familia, si vive con otras personas, busque. Oren juntos. ¿Para qué? Para escuchar a Jesús. Porque eso es lo que necesitamos. Si queremos salir del estado de Marta y queremos ser como María, tenemos que escuchar a Jesús. Si usted su trabajo es estar en el hogar, cuidar de sus hijos, ore por las mañanas. Ore a Jesús y escuche lo que Él tiene que decirle. Escúchelo aquí cuando viene a la iglesia, siéntese y escuche a Jesús, que es lo que estamos haciendo ahora. Cuando va con su grupo de discipulado, está escuchando a Jesús. Cuando va a su comunidad, está escuchando a Jesús. Dios nos ha dado la iglesia para escucharle. Dios nos ha dado la iglesia para en comunidad que Jesús nos hable. Ocupemos esa instancia. Ocupemos esas instancias, separemos tiempo, hermano, ordenemos nuestra vida, prioricemos y coloquemos lo que es primero. Lo primero es Jesús, es escuchar lo que Él tiene que decirnos. Jesús ha sido amoroso con Marta, y eso lo vimos en la respuesta que Él le da, porque Él la ama. Y no le agrega una lista más de quehaceres, ahora tú tienes que hacer esto otro, sino que la invita solo a ordenar su vida y a elegir lo que es primero, la buena parte, lo cual no le será quitado jamás. Que seamos como María, que escuchemos a Jesús y que sus palabras sean vida eterna en nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermano, entonces, y oremos.